en el puerto de Sauco Gris. Nadie manda como Monatir, ni el gigante de Saralham, ni el consejo de taifas de Tingal. En el puerto de Sauco Gris nadie manda como Monatir, porque es bello y genial, bichisos genitales, un yupi y una fe fatal.